Porque yo friego, pero yo friego es porque me friegan. Si no me friegan, tampoco friego. Me dicen la fregadera, porque yo friego, pero yo friego es porque me friegan. Si no me friegan, tampoco friego. Lo que pasa es que yo digo, ¿quién es que se va de boca? Lo que pasa es que yo digo, ¿quién es que se va de boca? Y viene la bola loca, que yo soy chivo, que no me aguanto, que todo lo cuento. Y si no quieren que yo eche el cuento, entonces ¿por qué no son correctos? Que no me frieguen, déjenme quieto, porque el que friega es pa' que lo frieguen. Y si me friegan, yo también friego, y entonces sigue la fregadera. Si usted jala la cabulla, es pa' que le jalen la suya. Si usted jala la cabulla, es pa' que le jalen la suya. Si usted jala la cabulla, es pa' que le jalen la suya. Si usted jala la cabulla, es pa' que le jalen la suya.